Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo de teatro, danza y música Esta es mi tierra linda, coordinado por el artista chileno-ecuatoriano Pedro Óscar Pérez, se escenificará mañana jueves en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19 horas. El evento tiene el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y la Corporación Danzando Tierra. Internacionales. Buenos Aires. La Biblioteca Nacional de Argentina incorporó sus documentos históricos, libros, fotos, diarios, revistas y manuscritos a la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, sitio integrado por 9 países que pueden ser consultados desde todo el mundo. El titular de la entidad, Horacio González, declaró que este es un hecho fundamental que pone al país y su mundo bibliotecario en condiciones de discutir los grandes giros e interpretaciones de las culturas nacionales y universales, informó la agencia de noticias TELAM. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.